Bienvenido a nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Ante la pregunta, ¿es usted un buen mayordomo de su cuerpo? ¿Cuál sería su respuesta? En ocasiones buscamos mucho fortalecer nuestro ser interior y nos olvidamos que hemos sido creados y diseñados de una forma integral, para lo cual tener salud en la parte física, emocional, espiritual y psicológica es necesaria para alcanzar una alta calidad de vida. En nuestro programa de hoy de Enfoque a la Familia, Luis Diego Argüello conversa con la doctora colombiana María Fernanda Bermúdez sobre el tema Cuidando el Cuerpo. Por medio de dos programas vamos a conocer cómo cuidar correctamente nuestra alimentación y la importancia de incluir ejercicio en la rutina diaria. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Escuchemos la entrevista. En esta ocasión tendremos el privilegio de conversar con María Fernanda Bermúdez, doctora colombiana, quiropráctica, y es un placer saludarte. ¿Qué tal? Claro que sí, muy buenas. Qué rico estar nuevamente aquí con ustedes acompañándolos. La gente quizás esté diciendo, ¿y por qué una doctora en el programa de Enfoque a la Familia, una quiropráctica? Vamos a hablar de salud para hombres y mujeres que nos están escuchando, que le dedican quizá mucho tiempo a su trabajo, a su vida cotidiana, y han descuidado su salud, su cuerpo. Claro que sí, viene a mi mente el versículo en tercera de Juan que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Vemos que Dios está interesado en nuestras vidas en una forma integral. Y de pronto, pues obviamente nuestra audiencia es una audiencia que conoce del Señor. Y qué lindo es saber que Dios está interesado en nuestra prosperidad espiritual, nuestra prosperidad emocional, pero también que está muy interesado en esa prosperidad física, en ese cuerpo, en ese templo que Él nos ha dado. Y que básicamente es a través del cual nosotros expresamos quién es Dios, claro. A través del cual nosotros realizamos la obra que el Señor nos ha entregado. Así que por eso tenemos ese llamamiento también de cuidar nuestro cuerpo. Habitualmente lo haces en un programa de radio, Salud Integral, es actualmente, pero también lo hiciste en televisión, programa Una Cita con la Salud con la doctora María Fernanda Bermúdez. Claro que sí, tuvimos un programa de televisión aproximadamente por 5 años, una cita en Colombia, en Cali, Colombia, una cita con su salud, era una audiencia mixta, también era una audiencia cristiana como una audiencia no cristiana, pero el objetivo del programa era enseñarle a las personas herramientas muy sencillas que tú puedes tener en tu casa a tu alcance, cómo comer bien, cómo descansar bien, cómo ejercitarte, cómo compartir, ¿no?, en familia, porque también recordemos que cuando estamos tan involucrados en nuestro trabajo, con nuestro estrés, empezamos a descuidar la familia, empezamos a descuidar ese tiempo, ese compañerismo, y empezamos a ingresar el estrés en nuestras vidas, que eso también tiene un factor determinante en el momento de enfermarnos. Y actualmente hago radio también. Vamos paso a paso o parte por parte. Okay. En el tema de la alimentación, ¿qué le podemos decir a las personas? ¿Cómo deben comer? ¿Cuántas veces? Yo sé que todo eso es algo muy, muy grande, es un tema, pero hoy en día estamos en la cultura light, en la cultura de cuidarse, de verse bien, y la gente está tratando de tener más cuidado a la hora de comer, de alimentarse. Yo lo resumiría en una palabra, es comer para vivir, no vivir para comer. somos muy bendecidos en nuestra América Latina, con una variedad increíble de verduras, de frutas, de granos. A veces en mi práctica viene un paciente y yo estoy enseñándole cómo comer. Yo no soy muy partidaria de comer alimentos de origen animal. Prefiero más los alimentos de origen vegetal, básicamente por su contenido, por el nutriente y porque te vas a evitar una cantidad de químicos que sí vas a encontrar en los alimentos de origen animal. O grasas o sustancias que van a ser nocivas para el cuerpo. Y la gente me dice, bueno, entonces, ¿qué como? Y uno va al supermercado y encuentras una variedad de todo. O sea, Dios nos ha provisto con tanta verdura, con tanta fruta, así que ahí está. La clave es aprender a combinarlos, aprender a disfrutar esa creación que Dios ha dado. Y ese sería como un primer paso. Empezar de pronto a reducir los alimentos, balancearlos, exacto, empezar a reducir un poquito los alimentos de origen animal, si de pronto somos de los que nos gusta comer carne mañana, tarde y noche, empezar a reducir un poco, eso nos va a generar un equilibrio y una restauración. Una buena variedad. Una buena variedad. Ese sería de pronto el punto para empezar. Incluir alimentos más crudos, más verduras, más vegetales, más granos. ¿Cómo se le incluye a un niño, por ejemplo, ese tipo de alimentos que a veces cuesta? Hay que ser creativo también. ¿Sabes que eso es una creencia que la cual no comparto? El niño no sabe qué es, o sea, tú le estás inculcando al niño lo que es bueno. Correcto. Si el niño observa que en la mesa el papá y la mamá están disfrutando un buen plato de ensalada y hacen todo, o sea, lo van enseñando desde pequeño, el niño lo va grabando. Y va a ser automático que le va a gustar. Así que de pronto el consejo sería más que los padres empiecen a hacer un replanteamiento en qué están dándoles o poniéndoles en la mesa y empezar a hacer el cambio partiendo de ahí. Qué interesante. Observo que es lo mismo que sucede con los valores. Lo que ellos observan es lo que aprenden. En la alimentación es exactamente igual. Exactamente. Y aún en psicología uno habla de lo que... el tiempo en la mesa es un tiempo que no solo nos está alimentando físicamente, pero que también es un tiempo de compañerismo y es donde tú estás. Es un buen momento para inculcar, como tú dices, valores, tanto en lo espiritual, tanto en lo moral, pero también en cómo cuidar tu cuerpo. Claro. Entonces, el papá puede hacer todo un momento bien dinámico, un momento bien agradable e inspirar a ese niño a que él empiece a comer lo que tiene que comer. ¿Por qué es importante cuidar el cuerpo, María Fernanda? Bueno, es básicamente ese es nuestro templo, es a través del cual nos proyectamos. Es lo que vamos a tener hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? O sea, este estuche es con lo que no vamos a funcionar. Y el cuerpo está perfectamente diseñado por Dios, que si tú le das las condiciones naturales, que si tú le permites, él mismo puede regenerar, él mismo puede organizar células, él mismo puede renutrirse. O sea, es algo maravilloso, es una creación magnífica de Dios. Entonces, ese sería el primer punto, por qué es importante cuidarlo. Claro. Me viene a la mente la gente que lo cuida demasiado. En esta sociedad hay gente que pasa 3-4 horas en el gimnasio, que su dieta o su alimentación vive en función únicamente de verse bien. También hay un asunto de vanidad que hay que controlar. Claro. Pues la Biblia dice, ¿no? Si vivimos y comemos, hagámoslo para el Señor, ¿no? Cuando esa es nuestra motivación, yo quiero cuidarme porque quiero servir al Señor, quiero estar bien, ya empezamos a tener un buen fundamento, ¿no? Ahora ya podemos pendularnos al otro lado, es que ya nos volvemos esclavos de nuestro cuerpo, esclavos de nuestra belleza, que es algo pues muy común en nuestra América Latina, pero es entender que estamos sirviendo al Señor, vivo para el Señor, como para el Señor. Y lo hago sabiendo que estoy dentro de un marco de la libertad que puedo disfrutar con el Señor. Claro. Hablamos del sueño al inicio de la entrevista. ¿Cuánto tengo que dormir? ¿8 horas realmente? Sabes que sí, un ser humano funciona dependiendo del tiempo que pueda lograr descansar. Yo recomiendo entre 7 a 8 horas de sueño. Ojalá un sueño que sea a partir de las 10, 9, 10 de la noche. Es mejor acostarse un poco más temprano en la noche y despertarse quizá a 5 o 6 de la mañana. Pero es vital el descanso. En el momento que tú duermes, todas tus células se reparan. Tanto tus células en general del cuerpo, pero también hay un descanso en tus células nerviosas. Todo lo que has asimilado en el día o has aprendido lo puedes guardar más fácil en tu cerebro. Aún se ha comprobado científicamente que cuanto más tú duermes, más repara su cerebro al otro día, estás más tranquilo, te concentras más fácil. Porque hay gente que duerme más de 8 horas, es decir, que dice, hoy voy a descansar, y se acuesta a las 7, 8 de la noche, se levanta 11, 12 horas después, pero amanece más cansado. Más cansado. Porque tienes que tomar en cuenta que no solo es el dormir, pero hay otros elementos que generan descanso. Una alimentación, por ejemplo, si yo he tenido una cena muy alta en alimentos proteicos, especialmente de origen animal, si yo he cenado muy tarde y yo me puedo... Esas comidas pesadas. Claro, toda la noche mi cuerpo estuvo trabajando. Claro. Ok, además es una rutina que tienes que llevar a cabo todos los días. No es como, digamos, yo no puedo decir, bueno, cada 8 días voy a comer bien y en semana como mal, ¿no? Igual es con el sueño. Es una rutina diaria que debes acostumbrarte, debes disciplinarte a descansar. Cuando mencionabas esta última parte de cómo viene el resto de la semana, me viene a la mente una gran cantidad de personas que dicen, bueno, este gustito me lo doy el sábado o me lo doy el domingo. Hay que tener cuidado también con eso. El que reza y peca empata, ¿no? Eso lo dicen. ¿No? O la gente también está acostumbrada a decir, es que me lo merezco. Me lo merezco. Yo creo que más y más, de pronto escuché la entrevista con la hermana Ruth de Ruibal. Entre más tú entiendes que hay un destino en tu vida, que hay un propósito, entre más tú aprendes a vivir para el Señor, aprendes a que, bueno, hay momentos donde, o sea, no estoy en contra de darnos nuestros gustos. Claro. Pero si, por ejemplo, soy una persona, un paciente diabético, si yo no aprendo a negarme, si no aprendo a tener un control sobre lo que... Exacto. En un momento puedo tener un high de azúcar y me va a generar, me puede costar la vida. Lo que llaman un coma diabético. Exacto, me puede llevar. Entonces, ¿qué estoy haciendo y hasta qué punto me permito a mí mismo cosas que más adelante voy a cosechar unas consecuencias que van a ser muy nocivas? Entonces, yo creo que allí, aún ser sensibles al Señor, no es caer en una religiosidad. De hecho, la Biblia te dice... Todo lo bendecimos y en el nombre del Señor, y no estamos en contra de eso a nivel espiritual, pero es generar una conciencia de para quién estoy viviendo ya. Uh-huh. Y que el pastor Julio, que fue mi padre espiritual, decía algo: no quiero que el Señor me lleve a hacer algo y no poder hacerlo porque mi cuerpo no me está dando ni la energía ni la vitalidad, porque no lo estoy cuidando adecuadamente. Que el Señor nos llame y no podamos servirlo porque estoy tan cansado. O estoy sufriendo con una enfermedad degenerativa que no me permite correr con el Señor. Realmente que estoy disfrutando muchísimo este programa porque, al igual que nuestros oyentes, estamos aprendiendo a cuidar nuestro cuerpo. No solo a cultivar el espíritu y a cultivar valores, sino también a mejorar la forma en que convivimos con este cuerpo que Dios nos dio. Claro. ¿Qué te parece si me acompañas mañana en otro programa de Enfoque a la Familia? Claro que sí, con mucho gusto. Nuestro cuerpo es toda una obra maestra. Es el instrumento por medio del cual nos proyectamos en la vida y le servimos a Dios. De ahí nace la principal razón por la cual debemos de cuidarlo correctamente. Los padres de familia deben de velar para que sus hijos desde pequeños conozcan buenos hábitos alimenticios. Inclusive el compartir juntos por lo menos 2 tiempos de comida les ayudará a tener una mejor comunicación. Ahora escuchemos un importante mensaje en Finanzas con Propósito. Bien lo dice el refrán, lo que bien empieza, bien termina. ¿Sabía usted que solo 3 de cada 10 personas organizan su plan de gastos a inicio de mes? Esta es una excelente oportunidad, ya que al iniciar el año, usted puede organizar sus gastos de manera tal que le rinda el dinero a fin de mes. En primer lugar, calculemos el ingreso mensual de nuestro salario o del ingreso del negocio propio. En segundo lugar, estimemos las necesidades más importantes, como lo es el pago de la casa, la comida, el transporte y la salud. Y por último, no deje por fuera la educación, el pago de las deudas y el ahorro. Este año usted lo va a lograr. Siéntese con su familia, empiece bien y le aseguro que va a terminar muy bien. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito, de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Le invito para que mañana nos acompañe en la segunda parte de esta entrevista. Además, recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar nuestra tienda en línea y las conferencias. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar más información. Si usted desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.